de quererte deseo tanto. Tu recuerdo no puedo borrarlo. Te metiste muy dentro de mí. Tanto que no puedo contener mi llanto. Y ya ves, no sé disimularlo. Cada lágrima es solo por ti. Y grito que te extraño al cielo. No puedo con mis sentimientos. Me duele este amor, me mata el dolor por tanta soledad. Te quiero tanto, tanto, tanto que no aguanto. Tanto, tanto y me hace daño. Y el quererte es un trago tan amargo. Te quiero tanto, tanto, tanto que no aguanto. Sola y triste me desangro. Te extraño.